Desde Diálogos 3, estamos en Navidad y vamos a comenzar el programa de hoy con un villancico. Heard of the king. villancico clásico interpretado por los componentes de Night Noise, puesto que este programa tiene que girar forzosamente alrededor de la música de ese grupo y de todo lo que hizo durante su vida el violinista Johnny Cunningham, que ha muerto hace 3 días de un ataque al corazón fulminante en Estados Unidos. Residía allí desde el año 80 aproximadamente. Todos los que hayáis seguido Diálogos 3 a lo largo de años y años habéis escuchado o bien la música de Johnny en solitario o formando parte del grupo Night Noise o publicando sus composiciones para espectáculos teatrales tales como aquel que os ofrecíamos hace algunos años titulado Peter and Wendy. Cunningham, el hermano mayor de Phil, ha muerto con 47 años aproximadamente. Ha vivido muy rápido, ha vivido a gran velocidad, una vida plena en los pocos años que ha vivido. Y bueno, tuvo problemas de salud serios a raíz de una caída en la que perdió gran parte del uso de su pierna derecha, y eso le obligaba a caminar, le obligó durante tiempo a caminar con una muleta primero, luego con un bastón. En esa época engordó considerablemente, y yo la última vez que le vi fue subido en un escenario con su hermano en un concierto que dieron juntos después de muchísimo tiempo. Fue concretamente en el año 2000 en Nueva York, y tengo que decir que aquel concierto transcurrió con una serenidad premonitoria de que aquella energía terrible que el grupo, que el propio Johnny, que todos los grupos en donde él estuvo habían tenido y derrochado a lo largo de los años. Formó parte de la agrupación que indudablemente durante desde mediados de los 80 hasta prácticamente mediados de los 90 causó mayor impresión aquí en Diálogos 3. Era una mezcla realmente esplendorosa de música celta, imaginación, calidad, las últimas técnicas de grabación a través del sello Windham Hill, melodías que se extendían ad infinitum, profundas, serenas, brillantes. Thank you. The Cricket's Wicket, el nido del grillo, se titulaba esta composición. Había tanto talento reunido en aquellos cuatro músicos y además no había la más mínima ostentación. En un mundo tan ostentoso, tan terriblemente ostentoso, como este en el que vivimos en este momento, tan ostentoso que hay gente que hace ostentación de cosas que no posee, los componentes de Night Noise ni siquiera nos exponían claramente lo buenos, lo llenos de talento que estaban. Era una lección insuperable de comportamiento humano. Por poneros un ejemplo, ellos tenían una capacidad vocal inusitadamente alta, pero no la ejercían prácticamente nunca, o casi nunca, exceptuando cuando cantaban Fionnungala, el famoso tema de un lado a otro del escenario. Hay cientos de anécdotas, de sucesos de la vida de Johnny Cunningham, poblada de todo tipo de recuerdos musicales. Todos estos músicos forman parte de posiblemente la penúltima, si no la última, generación de artistas que hacen del actuar, de tocar bien su instrumento, de ser artesanalmente brillantes, el centro neurálgico de sus vidas profesionales. Figuraos, por ejemplo, que cuando los dos hermanos Cunningham se integran plenamente en el primer grupo en el que tocan de manera profesional, Silly Whistler, pues tiene lugar una de las anécdotas con las que yo siempre a lo largo de los años más he sonreído pensando en ellos, ¿no? Ellos, figuraos a Phil Cunningham con 16 años, tocando el acordeón en el grupo, y a su hermano Johnny con 19, a punto de cumplir 20. Estamos en el año 1976 y vienen a actuar aquí a España, concretamente a Salamanca, y justamente cuando queda un día para la actuación y están en el hotel, Johnny recibe noticias, no sé si por teléfono, entonces no existían los móviles, claro, de que su novia le ha dejado, la novia de aquel momento, y entra en una crisis tan profunda que coge un coche y se va directamente desde Salamanca a Santander para intentar coger allí el ferry que le lleva a Southampton, y de Southampton corriendo hacia Edimburgo para intentar recomponer lo que queda de su relación en aquel momento. Sale de Salamanca tan precipitadamente que se deja el pasaporte abandonado en el hotel, y los componentes del grupo, encabezados por Andy M. Stewart, que era el que mandaba en aquel entonces, tienen que organizar una expedición a través de uno de los ayudantes, de los roadies, los que ponen el equipo encima del escenario y tal, para que salgan corriendo. Johnny iba camino de Santander en tren, y el roadie va camino de Santander en coche a matacaballo, vamos, a toda velocidad, y finalmente, justo cuando va a intentar subir al barco, no tenía pasaporte, no podía subir, no se da cuenta. En ese momento llega el roadie, le da el pasaporte, y bueno, el grupo queda en Salamanca para actuar, y Phil Cunningham siempre me ha contado que Andy le mete en su habitación y le dice, muy serio, muy circunspecto: Philip, ahora eres tú el que tienes la responsabilidad de todos los solos del grupo. Thank you. Cunningham nos acaba de interpretar Archibald MacDonald of Keepoch, siguiendo esa tradición constante que se sigue produciendo de nombrar algunas de las piezas. Esta es del capitán Simon Fraser, uno de los más grandes compositores que ha dado la música escocesa a lo largo de su historia. Pues nombrar las piezas por encargos, por emociones, por circunstancias, ¿no? ¿Quién sería Archibald MacDonald, ¿no? Pues habría que ir a investigar si la pieza pues suscita la curiosidad, ya consigue parte de su objetivo, ¿no? Los músicos siempre conscientes de que son en este contexto un paso en la música y que ellos pasarán pero la música no. Concepto enorme, ¿no?, que los músicos escoceses e irlandeses han tenido siempre en la cabeza. Johnny se fue a Southampton, como os he dicho, y el muy joven, 16 años, Phil Cunningham, se quedó con esa frase de Andy Stewart en la cabeza: y ahora, chaval, eres tú el responsable de todos los solos. Posiblemente con 16 años, la primera vez que salía de Escocia, Phil Cunningham, su hermano mayor, se acababa de marchar. Phil Cunningham debió de sentirse nervioso. Todos sabemos, sin embargo, que no tenía ningún motivo para sentirse nervioso, porque si ha habido un gran músico, ese ha sido Phil. Well, thanks very much indeed. I'm afraid time's beaten us. That's the way it goes. But before, we're going to finish up the set of tunes. Before we do, I'd like to thank my guests this evening, Fred Carsey on sitar and Couscous McCafferty on piano. Good lad. Thanks, boys. Right, we're going to finish off this set of tunes, and hopefully we'll see you next year. Thanks a lot. 2, 3, 4. Thank you. el esplendor de una época posiblemente irrepetible en cuanto a las calidades aunadas a las energías. Con el paso de los años las energías se fueron perdiendo, aunque las calidades no. Estos dos músicos que siempre han estado en ese borde realmente esplendoroso, excitante, entre la artesanía y el arte, pues nos han ofrecido momentos absolutamente brillantes. Esa manera centelleante de tocar el acordeón, por poneros un ejemplo, en esta época en la que hemos perdido la cualidad de identificar la calidad cuando la vemos, cuando la escuchamos, desgraciadamente la hemos perdido, pues Phil, por ejemplo, me contaba que había días que cuando terminaba de tocar, desde el codo hasta la punta de los dedos, no sentía nada más que un inmenso dolor en los dos brazos, desde el codo hasta la mano, ¿no? De la velocidad con la que tenía que manejarse a la hora de interpretar. Y que tenía que ir al hotel y meter los brazos en agua fría, en fin, una serie de... Lo cierto es que después de aquella anécdota, la vida de ambos músicos continuó en el grupo Silly Whistle. Los dos se convirtieron en el centro neurálgico de las actuaciones en directo del grupo. Y también hay que decir que había un momento en el que el grupo casi como que hacía una pausa para que los dos hermanos mostrasen sus habilidades en público. Y hay momentos gloriosos, habéis escuchado aquí algunos realmente colosales, ¿no? Los dos hermanos, violín y acordeón. Así que siguieron, trabaron contacto musical con los componentes de otros grupos y realizaron una a modo de supergrupo llamado Relativity con los dos hermanos O'Donnell, Triona y Michel. Temas esplendorosos, maravillosos y por tanto con poca repercusión. Hicieron dos discos. Johnny ya tenía en la cabeza irse a vivir a Estados Unidos, pero es que los hermanos O'Donnell también se habían trasladado a Estados Unidos, concretamente a Portland, Oregón. Michel O'Donnell detrás de una chica de la que se había enamorado, que vivía allí, y allí se estableció la base del grupo Night Noise. Portland está en la confluencia de dos ríos enormes, por cierto, uno de ellos el Columbia, hasta el punto de que en el puerto de Portland, que está en el interior, pues yo he visto acorazados en la dársena del puerto, una cosa impresionante, ¿no? Y el ambiente de la ciudad de Portland, Oregón, está pues centrado en deportivamente los Portland Trail Blazers, equipo de la NBA, y en el campo, porque Oregón es un estado lleno de árboles por todas partes, y Portland yo diría que es casi lo más parecido a Dublín, aparte de Boston, claro, que se puede encontrar en Estados Unidos. Thank you. composición de Johnny Cunningham, Night in That Land, Noche en Aquella Tierra, del disco de Night Noise, publicado en el año 1993, bajo el título de Shadow of Time, La Sombra del Tiempo. Allí en Portland, Oregón, se creó todo ese núcleo de música impresionante, un río de agua pura y cristalina en cuanto a la calidad de lo que hemos conocido como Night Noise. El guitarrista original del grupo no era Johnny Cunningham, era Billy O'Shea. Y con el paso del tiempo, Johnny estaba viviendo en Filadelfia, muy lejos de Portland, Oregón, por cierto. Y tarde o temprano, los músicos deben de respetar a los músicos para que pasen cosas. Y los dos hermanos O'Donnell, particularmente Michael, que era el jefe de Night Noise, el jefe espiritual, por así decirlo, respetaba muchísimo a Johnny y no paró hasta integrarlo en el grupo Night Noise. Johnny había cambiado con el tiempo, tal vez por esas lesiones en sus extremidades inferiores a las que antes he hecho referencia. Lo cierto es que su estilo musical y sus composiciones tenían ese aire pensativo, cargado de luz, por otro lado, que acabáis de escuchar en este tema. Los componentes del grupo estaban, posiblemente sin saberlo, como pasa en tantas y tantas ocasiones, estaban deslizándose por caminos de creatividad tan inusitadamente altos que, como la vida es así, pues resulta que no tenían la más mínima repercusión fuera de Estados Unidos. Algo realmente curioso, hasta el punto de que en esa época, una época que podíamos llamar de eclosión, la época de platino de Night Noise, pues yo, por diversos motivos profesionales, tenía que ir con alguna frecuencia a Irlanda, particularmente a retransmitir partidos de rugby, Irlanda, Inglaterra, etcétera, algo tremendo. Y en las tiendas del centro de Dublín, en O'Connell Street, etcétera, no había discos de Night Noise. Y era un grupo que, si tú hablabas con los músicos irlandeses al respecto de Night Noise, te decían: ah, sí, el grupo de Michael, están allí en América, ¿qué demonios andan haciendo estos allí? Como si hubiese sido una especie de esqueje sacado de una rosa, ¿no? Pero que no acaba de... Y el caso es que estaban haciendo algo realmente colosal. Ante esos de lo buenos, extraordinarios que potencialmente podían ser vocalmente, pero todo lo grabaron prácticamente instrumental. Nunca hacían ostentación. I'm a handsome fucker. you say, el estallido de aplausos cada vez que el grupo interpretaba este Fionnungala era atronador. A capela, de repente los dos hermanos O'Donnell se miraban, cada uno estaba a un lado del escenario y surgía esta maravilla. Cualquiera, pensando con la mentalidad rapiñadora actual, pensaría, bueno, que sigan cantando y así tendrán más éxito, y entonces Michel se acercará al micrófono y tocará la guitarra de esa manera que estamos acostumbrados a ver tocar la guitarra. Todo el mundo de todo la toca igual, ¿no? Raca, raca, pum, pum, raca, raca, pum, pum, y ya está, ¿no? Porque Michel había tenido un accidente de coche tremendo cuando era joven y o más joven, y tenía que tocar sentado porque tiene la columna vertebral hecha papilla, literalmente, y además él no quería, y tocaba allí en una esquina la guitarra, de manera que yo no he visto volver a tocar la guitarra de esa manera. No digo que sea la mejor, la más grande, no, de esa manera. Y Triona, pues, no era tampoco de ese tipo. Y así iba transcurriendo despaciosamente la vida del grupo. El grupo notaba un peso enorme a la hora de ver que la música que hacía en Estados Unidos no tenía el más mínimo reflejo en Irlanda. Thank you. cuarto miembro del grupo Silky Flanks, es el título de la composición que acabáis de escuchar, de el flautista del grupo, Brian Dunning. En Brian tal vez se conciten algunas de las tragedias de la retirada, por así decirlo, que desde el punto de vista musical y humano se centraron en la historia del grupo en la segunda parte de los 90, vuelta a los orígenes y vuelta a Irlanda. Pero Irlanda, Dublín, concretamente la ciudad de la que provenía Brian Dunning, ya no era la Dublín que él había dejado atrás para irse a vivir a Estados Unidos. Flautista de jazz, por cierto, Dunning en sus comienzos, su manera de entender la música, su estética musical, le aportó al grupo un ángulo de visión distinto que realmente pues fue importantísimo para ese sonido personal, sedoso, profundo, que Night Noise ha tenido a lo largo de tantos y tantos álbumes, que se escuchan uno detrás del otro con esa aterciopilada tranquilidad de la música realmente exquisita, ¿no? Dunning vuelve en un momento determinado a vivir a Dublín. Todavía me acuerdo una llamada y el gesto de asombro, ¿no? La expresión de asombro. Ramón, no sabes lo caras que están las casas en Dublín, es increíble. Los componentes irlandeses de Night Noise, los dos hermanos O'Donnell y Brian Dunning, vuelven a Dublín justo cuando, después de la entrada de Irlanda en el mercado común europeo, ha habido una eclosión económica. El país está creciendo a unos ritmos frenéticos, 7, 8, 9% anual de crecimiento del PIB, algo impresionante. Y con la riqueza, los problemas de la riqueza, que también existen, por supuesto, cómo no. Las casas se disparan. Suena conocido esto, por cierto, aquí, ¿no? Y él me decía, Dublín ya no es la misma. Y los dos hermanos O'Donnell me decían, Dublín ya no es la misma. Manera majestuosa de plantearse musicalmente, el grupo había evolucionado hasta convertirse en una agrupación de cámara excepcional. Las composiciones de Johnny y su violín estaban integradas en el grupo de esta manera que habéis oído. Y a pesar de las calidades y del prestigio obtenido, que no el dinero, nunca hubo mucho dinero, todos, menos Johnny, volvieron a su país de origen con las manos vacías. Podemos pedir al ser humano que sea fuerte constantemente, siempre, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. que siga creyendo en su proyecto, que no importe si los gurús dicen o no que eres bueno o no eres bueno, que la gente te ignore, que no compre tus discos, pero que tú sigas creyendo. ¿No sería mejor de vez en cuando, o a lo mejor cada vez con más frecuencia, irse a tomar unas copas por ahí? Tan lenta, tranquilamente como llegó, el grupo se fue disipando en tantas y tantas cosas. Se puede estar en carne viva todo el día sin que te moleste todo, todo, una vez y otra y otra y otra. Que cuando me volví a encontrar a Johnny hace 3 años, todo eso y mucho más había pasado. Su hermano y él volvieron a tocar juntos. Calidades musicales las mismas, la energía bastante, bastante disminuida. No hubo tiempo para tomarse una copa después del concierto, cenar, etc. Con Phil sí, al día siguiente. Johnny no. Johnny tenía que irse a Filadelfia rápidamente aquella misma noche. Los últimos meses ha habido una frase que me ha acompañado mucho. Dice lo siguiente: su vida fue importante para muchos. Johnny, descansa en paz. Thank you. 333 Radio 3.